Gracias a la dinámica lucha de los jóvenes coreanos que marchan a toda velocidad hacia la victoria de la construcción de la potencia socialista bajo la dirección del Partido del Trabajo de Corea. Durante la batalla de 200 días de fidelidad, se completó la edificación de decenas de objetos, más de 500 equipos y máquinas fueron bautizados con el nombre de la juventud, y más de 17.000 jóvenes cumplieron los planes de la economía nacional para 4 o 3 o 2 o 1 año.